kilo. Seguimos. Eso. Con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. La ley de los muertos. Yo quiero saber a dónde está la gente de barrio. Eso, San Miguel, José Cepaz, Pepe, José Chimono, Zona Sur. Ahora sí. Y esto dice. Empieza a caminar, el barrio regresa. Lanzadizo a la pobreza en la religión. Patrulla policial, se tiran a matar. Y entre los vecinos se escuchan los gritos. Por el pasillo voy, porque del barro soy. Tengo los ojos en las balas, concentradas hoy. Ya tienes que correr, ya acá no conoces. Entra como querés, ya ni sigo poderes. Y esto dice, en la villa va, he venido caminando. En la villa va, la muerte va buscando. Te puedo encontrar, okay. En la ley de los barrios. En la villa va. Republic.